difícil para mí lo que ha pasado. Pasó por un motivo y se queda así. Tengo que enfrentarlo, tengo que aceptarlo al fin. Si no puedo cambiarlo, tendré que cambiar yo para poder salir. Te digo.